Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Nos vamos a comunicar con gente de la PRIDA. En este caso, con el presidente de la Sociedad Rural de la PRIDA, Alfredo Berardi. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, no sé cómo los ha tratado la lluvia anoche. Mirá, nosotros estuvimos consultando un poquito ahora y es medio lo que vos decías. Para vos hablabas del sur del partido de Olavarría y yo te estoy hablando de acá. Un poco de los datos son del norte de nuestro partido, que vendría a ser el limítrofe con ustedes, claro. Y del propio centro del partido, que es la PRIDA. Y estamos hablando de un agua en total, entre lo de ayer acumulado y lo de anoche, de alrededor de 28 milímetros. Claro. Bueno, felizmente no fue tanto, o por lo menos como acá en Olavarría llovió mucho en la ciudad, 70 milímetros, y bueno, espero que no se compliquen demasiado las cosas. Y la tormenta estaba espectacular también acá, así que claro. Nosotros realmente la sacamos barata, estamos muy complicados y ya un milimetraje del que estás hablando vos, nosotros hubiéramos pasado a cosas mayores. Claro. Alfredo, el llamado nuestro obedece un poco a algunos reclamos que están haciendo ustedes, porque tengo entendido que ustedes están reclamando por una emergencia agropecuaria que no llega. Todos los partidos o los partidos limítrofes a la PRIDA han obtenido la emergencia agropecuaria, pero ustedes no la consiguen. ¿Qué pasa? Sí, la verdad que nosotros un poco queremos hacerle saber a los productores de que la Sociedad Rural de la PRIDA se está moviendo y está cumpliendo con todos los pasos que corresponden a la solicitud de la emergencia. Lamentablemente no pasa de la mesa de emergencia local. La mesa de emergencia resuelve y toma y hace un dictamen, pero lamentablemente no llegamos en tiempo a llevar las actas a los lugares que corresponden, que son las reuniones que hace la CEDABA en La Plata. Claro. Nosotros teníamos una reunión este miércoles, 10:30 de la mañana, en La Plata, una reunión extraordinaria, dada que había llovido 100 milímetros durante el lunes de esta semana anterior. Y la verdad que eso nos había complicado. Esta reunión era extraordinaria y nosotros nos quedamos con las actas acá en la PRIDA. Las actas nos enviaron, así que eso es lamentable, porque los productores de la PRIDA nos están consultando y nosotros estamos de pies y manos atados, no podemos avanzar con el tema. Claro. Igualmente, la Sociedad Rural, por intermedio de CARVAP, elevó el pedido. CARVAP tiene un representante dentro de la mesa de la provincia, así que nosotros hicimos igualmente el envío, pero bueno, no tiene la misma fuerza que el envío desde la mesa agropecuaria local con el aval del intendente, o sea que... Claro. Es decir, que lo que le estaría faltando a ustedes es la firma y el pedido del intendente. A nosotros nos estaría faltando decisión desde la parte local del Ejecutivo en dar atención a la solicitud de los productores. Uh-huh. Los productores no estamos pidiendo nada alocado. Uno ve el partido y ve la situación de los partidos limítrofes, que todos han presentado la solicitud y en muchos de los casos ya están otorgadas, uh-huh, más allá de que los decretos estén firmados o no por el gobernador, pero las solicitudes ya han sido tratadas y nosotros las tenemos acá en la PRIDA todavía. Claro. Y bueno, indudablemente, si bien el pedido de emergencia es alargar un poco la agonía, de todas maneras ayuda a los productores a no tener que desembolsar rápidamente para pagar un dinero en impuestos y demás que le es oneroso, sobre todo en esta situación, ¿no? Sí, uno está hablando de que no es la salvación de los productores. Claro. Hay temas que por ahí sí podrían solucionar problemas económicos, pero el tema de la emergencia es, como vos decís, es prorrogar el pago de algún vencimiento de impuestos provinciales o en algún caso la renegociación de algún crédito bancario. Claro. Entonces, esa es solamente la ayuda, no es que va a venir un crédito para el productor, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Claro. Y lamentablemente es una ley que hay que cumplirla, y la verdad que acá no se está cumpliendo. Claro. Lamentablemente no estamos llegando a buen fin. Alfredo, ¿y qué van a hacer ustedes de aquí en más? Y nosotros tenemos que esperar ahora que se vuelva a juntar la mesa local. ¿Cuándo se juntan? Y seguramente en la semana que viene. Uh-huh. Seguramente en la semana que entra. Esperemos no tener nuevamente complicaciones con la lluvia, porque todo se va acumulando y la próxima reunión es fin de mes. Claro. Si las cosas se siguen complicando, hasta fin de mes ya se larga. Una vez que entra el pedido en la SEDAVA, hay que presentar informes. Generalmente se solicitan tramiterío, que lleva tiempo. Estamos hablando de pasar a octubre, que se vuelva a reunir la comisión, que cuando querés acordar estás en noviembre y van pasando los meses, y la verdad que no vemos soluciones. Esto tiene sí, que... es una gran burocracia que va alargando los tiempos, que para los productores no es bueno, ¿no? Eso es lo que pasa, los tiempos políticos no son los mismos, claro, que los de los productores. Claro. Volvemos a decir lo mismo, lamentablemente no se nos entiende que estamos hablando de esto. Claro. Y vuelvo a recordarte, los partidos vecinos, ahí mismo, La Barría, La Madrid, Juárez, Pringles, Chávez, todos tienen presentadas los pedidos de emergencia. De emergencia. Nosotros estamos como en una isla, y bueno, las actas están acá en la PRIA. Claro. Alfredo, ¿cómo está el tema caminos? Que yo los he recorrido cuando las épocas eran buenas y se caracterizaba la PRIA por tener excelentes caminos. ¿Cómo están ahora? Mirá, Hugo, hay de todo. Hay zonas muy complicadas, se han hecho algunos trabajos de entoscado, pero están transitables los Ajá. caminos. Hay lugares, si algún productor de alguna zona complicada me escucha, me va a decir, bueno, yo no puedo entrar hace un mes. Claro. Hay zonas puntuales en las cuales... En este momento no se está pudiendo... Ya no se puede trabajar. No, ahora no se está... Pero bueno, también es un tema de aprovechar los momentos en los que se puede, y los hemos tenido mucho. Hace 7 meses estábamos pidiendo una reunión de comisión de emergencia por sequía. Uh-huh. O sea que... Es cierto, no sí. es por sequía, no se puede trabajar por sequía, no se puede trabajar por inundación. Entonces claro. hay que tomar una determinación en algún momento y hacer los trabajos que corresponden. Bien. Alfredo, ¿van a hacer la exposición rural este año? Sí, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para llevar adelante esta exposición. Estamos haciendo la invitación a todos los comercios, la industria, los productores. Estamos haciendo este año por primera vez un remate pura y exclusivamente de hembras, una concentración de hembras en todas sus categorías, y estamos invitando a los productores del partido o de partidos vecinos a consignarnos Hacienda, porque este remate tiene una participación para la rural, así que nosotros estamos necesitando el apoyo de los productores, porque estamos encarando una situación en la cual tenemos que estar todos y bueno sería podernos nuclear todos los productores dentro de la sociedad rural. ¿Cuándo sería esta exposición, Alfredo? La exposición, el remate está en dos partes. El remate es 26 de septiembre en el predio de la Feria de Duartero. Ajá. Con la participación de las consignatarias de la PRIDA, que tienen casas que dan remate en la PRIDA. Sí. Con el apoyo de ellos, el 27 y 28 es cruzando la avenida en el predio que tenemos de la sociedad rural, en el predio de Feria. Balanza, en la exposición industrial comercial, en el predio con shows, algunas cosas demostrativas, así que es un fin de semana distinto, donde se va a mostrar todo lo que se hace en la Prida y la fuerza que tiene el campo para un partido como la Prida. Claro, claro. Alfredo, yo te agradezco mucho este contacto, les deseamos suerte a todos los productores de la Prida que consigan ese esa situación de emergencia que están pidiendo, que se muevan, no ustedes, sino las personas que se tienen que mover para conseguir la emergencia. Y bueno, te mando un saludo grande a vos y a través tuyo a toda la gente de la Prida que queremos tanto y que siempre visitamos. Bueno, Hugo, muchas gracias y ya muy agradecido por tu tiempo y la posibilidad de llegar a todos los productores para darles el mensaje de que, bueno, la sociedad rural está trabajando y por más que no se vea muchas veces, estamos en el tema. Gracias, Alfredo. Te mando un abrazo. Gracias, Hugo. Que sigan bien. Saludos. Gracias. Alfredo Berardi, presidente de la Sociedad Rural de La Prida. Pausa.